Soy Kada, soy guitarrista y canto en la Hidra. No sé. No, eso voy a decir nomás porque sí. Bien. Pero puedo, banda porque de... puedo. ¿La Hidra es una banda de lesbianas? No somos todas lesbianas. Hay bisexuales, heterosexuales. Una torta, una bisexual y otra heterosexual. Una de cada. Acá percibimos todos con los lentes del lesbianismo, como que pensamos que todo es lesbiánico. Sí, lesbiánico. Yo también siempre pienso eso. Sí. Yo pienso que en una banda así, una piba heterosexual termina siendo monstruo como... Sí, resto, sí, ¿no? Sí, estamos en el camino. Pensando para eso lo mismo, hicimos la banda. Contanos un poco de este festival, cómo surge, quiénes van a tocar, cómo lo armaron. Bueno, La Ruida Ruda surge más que nada de la secuencia de pensarnos como músiques y no encontrar, digamos, un espacio donde nos encontremos todes, digamos, la disidencia, bueno, las pibas, y ver que estamos y que estamos básicamente, pero estamos como un poco por todos lados, entonces como pensar un punto para aglomerarnos, digamos, y un poco compartirnos toda esta data que existe y que hay como que dejar de hacer tacaño con esto, porque nada, pensamos que para crecer lo tenemos que hacer entre nosotros y con las bases que tenemos en la cabeza y en nuestras vidas o cómo estamos formando nuestros caminos, digamos. ¿Y de dónde son las bandas que van a tocar? Y las bandas, por ahora, en este primer ciclo, son de ahora. Está De Raras, que son cuatro pibas que hacen punk transfeminista. Horror White, también cuatro son. Bocha de Info, que son cinco. Y bueno, y nosotras, que somos La Hidra. Son más básicamente los géneros que se van más o menos a escuchar. Son rock, punk, grunge, de esa movida. ¿Dónde podemos encontrarlas? ¿A dónde vamos para este festi? El festi es mañana, 13 de julio, sábado. En Eso Estamos. En Eso Estamos. Que es 115 entre... No, 62 entre 1 y 115. Re cerca de casa, porque acá todos vivimos. Vamos. ¿Y entradas? ¿Qué onda? Entradas. Tenemos anticipadas 70, pero bueno, igual ya es mañana, así que... Nada. Si quieren hablarnos podemos coordinar, pero bueno. Y en Puerta 100, que es nada porque re accesible, son cuatro bandas, espacio cuidado, libre de violencia, organizado, autogestivo y nada. Y va a estar muy bueno. ¿Y cómo las encontramos en las redes? ¿Cómo nos ponemos en contacto para...? La Hidra, que somos nosotros, que estamos, bueno, como organizando un poco esto, estamos en Instagram, la guión bajo Hidra, guión bajo Power, guión bajo Trío. Sino Hidra con Y. La Hidra con Y viene de la Hidra de Lerna, la bestia esa que mitológica que le cortaba una cabeza y le crecían más. Ah, muy bueno. Es metafórico. Bárbaro. Y si no, bueno, en Facebook. Bien. Muy bien. Y este es el volumen 1. Sí. ¿Cómo hace mucho lo están preparando, pensando? ¿Cómo fue ese proceso? Y yo creo que cada una de nosotras en la banda lo fuimos manejando por separado hasta que nos volvimos acá a La Plata, porque ninguna es de acá. Y empezamos a tocar y dijimos, ¿qué onda? Con esto hagamos un ciclo que esté y que es dure, digamos, que se repita. Y la idea es empezar a hacerlo cada un mes y pico, cada un mes. Pero bueno, tenemos que ver cómo nos va. Pero igual yo creo que nos va a ir súper zarpado y se va a rellenar y va a ser alta fiesta. Así que la idea es como continuarlo para que esté ese espacio que... Porque la idea es esa, como que esté el espacio, digamos. Claro, porque ahora hace poco salió una ordenanza de cupo femenino en los espectáculos. Y bueno, ahí también estoy en un bloco de percusión y un poco la discusión era si... Digamos, tenemos que confiarnos a una política pública o hacer directamente los espacios nosotras y no pedirle nada a los chongos ni al Estado que nos den un lugar. No sé cómo lo piensan ustedes. Sí, creo que las tres, por lo menos la banda, pensamos un poco esto. Bueno, yo voy a hablar igual por mí. No suelo hablar por otras personas, pero bueno. Pero sí, también creo que es una gran ayuda, pero que las leyes igual se quedan cortas y que pedir un 30% es decir que no estamos tan bien un poco y que en realidad apostamos a más, no solamente al 30% y que en realidad no solamente a las mujeres, porque también existimos a las disidencias, las trans, bla, bla, bla. Apuntamos al 100. Sí. Total, dejan de nombrar solo a las mujeres, chicas. No somos todas mujeres. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno. Bueno, a roquearla. Sí, total. Vengan, loco, panquear, vengan, que va a estar a re bueno a panquearla. Yo soy tan de la cumbia, nacida la cumbia, que no, bueno, pero me encanta. Tiene mucho que ver. Sí, es verdad. Después vamos a poner en cumbia. Hagan todas. ¿Hay un Instagram de la fiesta o todavía no? No, todavía no, pero... Ay, que la gente es fanática de la historia. Claro, tenemos... Sí, estamos poniendo todo en la hidra, así que chusmenos ahí. Claro, chusmemos la hidra.